Vamos a estar iniciando nuestro estudio de la primera epístola de Juan, capítulo 3. Vamos a estar dando inicio nuevamente. ¿Alguien se recuerda en qué versículo nos quedamos? A ver si anotan. Versículo 3 dice Alexis. Alexis está atento en el desarrollo del estudio. Nos habíamos quedado en el versículo 3 de este capítulo 3 también. Y vamos a estar orando para iniciar. Vamos ahora. Padre nuestro, rogamos que tú nos guíes, nos ayudes, Señor, en este momento que vamos a estar estudiando tu palabra. Damos gracias, Señor, por cada uno de los jóvenes, por todos los hermanos que están hoy aquí con nosotros. Pedimos tu guía y tu ayuda, Señor, en todo lo que vamos a estar desarrollando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tienen abierta o abierto su Biblia, ahí en el versículo 3 del capítulo 3 de Primera de Juan. Primera Epístola de Juan. Podemos leer desde el versículo 1, ya que vamos a estar tocando un poco de lo que habíamos desarrollado el sábado anterior. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hasta ahí habíamos desarrollado el sábado anterior este capítulo 3. Y lo lindo y lo maravilloso del estudio de esta carta es que nos asegura esa salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Fíjense ustedes que a lo largo de lo que fue el capítulo 1 y 2 habíamos desarrollado y estábamos viendo cómo Juan se dirige a los hermanos afirmándole a ellos en su fe y dándole esa certeza de que Cristo ha muerto y resucitado por nosotros, y toda aquella persona que ha creído en Él tiene esa vida eterna. Y más cuando vemos estos primeros versículos que leímos del capítulo 3, dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Toda persona que le ha recibido a Cristo como su Salvador tiene esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense ustedes que sabemos que nosotros vivimos acá en la tierra físicamente en un tiempo no muy prolongado, por decirlo así, ya que en la Biblia mismo menciona que mayormente las personas viven hasta los 70 u 80 años. Y luego ya viene la muerte física. Pero más allá de la muerte, sabemos que nos espera algo a toda aquella persona que ya le ha recibido a Cristo. Y esa esperanza es la de estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque en la Biblia mismo, como hace rato estaba mencionando nuestro hermano, lo de Juan 3:16, nos da esa esperanza que toda aquella persona que ha creído en Cristo, ¿qué tiene? Vida eterna, dice. Pues todo aquel que en Él cree, dice, no se pierde. ¿Dónde se va a perder aquella persona que no cree en Cristo? Al infierno, lastimosamente. Pero vemos que esa esperanza que nos da Dios por medio de su palabra y a través de la obra de Cristo Jesús nos da esa certeza y esa firmeza y esa convicción de que toda aquella persona que cree en Él tiene esa vida eterna. Y fíjense en el último versículo que leímos, el versículo 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo triste hoy día de muchos cristianos es que, inclusive algunos que dicen ser cristianos y piensan que se pierde la salvación, lastimosamente es porque muchos de ellos no le han realmente recibido a Cristo como su Salvador o viven en pecado. Lo malo de ello es que ellos no están hablando de Cristo, no están buscando justamente esa esperanza que hay en Él, y peor todavía, nunca hablan de las profecías bíblicas, de la esperanza que tenemos todos aquellos que le han recibido a Cristo como su Salvador. En el estudio anterior estábamos viendo acerca de muchos de los pasajes de la Biblia que nos anuncia la venida de Cristo. Y esos son pasajes proféticos que nos muestran a nosotros lo que va a ocurrir más adelante. Y más, eso nos alienta a nosotros para estar preparados para ese momento. Y qué mejor manera de estar preparándonos, conociendo más de Él, hablándoles a otros de Cristo y viviendo una vida apartada de lo que es el mundo. Por eso estábamos leyendo en el versículo 1, dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y fíjense ustedes, hace rato también el hermano estuvo leyendo el capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos entonces todo lo que engloba o lo que se desarrolla en el mundo, y muchas veces es atraído el cristiano en todos los deseos del mundo, y también las personas del mundo ven eso y para ellos es normal eso. Y peor cuando vos querés hablarle de Cristo, ellos te miran como si fuera que vos les vas a hablar algo de otro mundo, y te miran ya medio raro, como se dice vulgarmente. Nosotros habíamos mencionado también en el estudio anterior que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 23 de ellos hablan claramente, y en cada libro del Nuevo Testamento, de esos 23, hay un versículo, un pasaje de la Biblia que menciona la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos solamente una de las cartas de Pablo, Primera Tesalonicense, que habla en casi todos sus capítulos acerca de la venida de Cristo. Eso desarrollamos en el estudio anterior. Y la segunda carta a los Tesalonicenses, ni qué decir, también habla de la segunda venida de Cristo. Y todo eso, cuatro evangelios también menciona acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que en algún momento, en cualquier momento, vamos a estar en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cada uno de nosotros, y más todavía que hay muchos jóvenes, adolescentes aquí, deben estar preparados para ese momento. Y me gustó mucho el versículo que leyó nuestro hermano Dante allá en Eclesiastés, y vamos a leer otra vez. Y para estar teniendo en cuenta ese pasaje de Eclesiastés 12, que es un versículo que siempre se lee para los jóvenes y se le alienta a todos los jóvenes. Fíjense, desde prácticamente el capítulo 11, 9 al 12, 1, habla acerca del consejo para los jóvenes, dice la juventud. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y en el 1 del capítulo 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. La vida del joven es tan pasajero, tan corto, por decirlo así. Empieza la edad de 12, 13, hasta los, por decirle, 30 y tantos años, 40. 40 ya no es más joven, ¿verdad? Todavía, yo estoy de, por eso no digo 30 y tantos. Y es que la etapa de la juventud es tan corta, por eso nuestro Señor, nuestro Dios, le aconseja a todos los jóvenes, como estábamos mencionando, ahora que ustedes están en esa edad, es una edad en donde ustedes deben estar aferrándose a la palabra de Dios, aferrándose a lo que le agrada a Dios, para que Dios pueda utilizarle a ustedes en este corto tiempo que ustedes están viviendo acá sobre la tierra. Y es tan hermoso, tan lindo verle a adolescentes que ya empiezan en esa etapa, ya le recibieron a Cristo como su Salvador. Y empiezan ya a estudiar la Biblia, a leer la Biblia, a vivir la Biblia, a predicarles a otros de Cristo. Y eso hace que sea un buen cristiano y más un hijo de Dios, que a Dios le agrada, ¿verdad? ¿Quién no quiere escuchar así como Dios le había dicho a Saúl que él iba a elegir a un, ya encontró un hombre conforme al corazón de Dios? Y ese hombre era David, ¿verdad? Y fíjense ustedes también en la descripción cuando Dios le hace, le habla, ahí tuvo una entrevista con Satanás cuando Satanás se fue para hablar contra Job. ¿Y qué fue, cuál fue la respuesta de Dios a Satanás cuando le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense ustedes, vayan a Job. En el versículo 1 nomás, luego, ahí en el del capítulo 1, nos describe, o describe prácticamente la Biblia, cómo era Job. Y un buen ejemplo, ¿quién no quiere esa descripción que Dios haga de él? En el capítulo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense, en el versículo 8, sigue hablando, y dice, donde desde el versículo 6, cuando empieza a tener Dios una entrevista ahí con Satanás, y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora ya saben, ¿no?, cuál es el lugar, un lugar donde está Satanás. Acá en la tierra. Está rodeando y andando por acá. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Quién no quiere esa descripción que Dios dé a otra persona de nosotros, ¿verdad? Todos queremos. Pero la mejor manera, en primer lugar, uno, para ser hijo de Dios, como estaba mencionando nuestro hermano anteriormente, debe recibir a Cristo como su Salvador en primer lugar. Como lo dice allá en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahí empieza una persona a ser hijo de Dios. Ahí empieza a ser justo delante de Dios, a ser justificado por la sangre de Cristo. Ya vimos y estuvimos desarrollando todos estos versículos 3. Y fíjense ustedes, desde el versículo 4 hasta el versículo 24, habla de las dos naturalezas del creyente en acción. Ya vimos esa esperanza que tenemos cuando le aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ya vimos que somos hijos de Dios y vimos cómo Dios nos ha demostrado ese amor para con nosotros al ser llamado hijo de Dios, al entregar a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Fíjense ustedes, desde el versículo 4, vamos a leer unos buenos versículos para tener en cuenta y vamos a estar viendo las dos naturalezas del creyente en acción en estos pasajes. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, versículo 7. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Fíjense los primeros dos versículos que leímos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el que peca, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Una vez se le preguntó a una niña, ¿qué es el pecado? Y ella inocentemente dijo una gran verdad, que es algo que nos gusta hacer. Y la verdad que sí, muchos de nosotros nos gusta pecar, nos gusta hacer el pecado. El cristiano peca, con la diferencia del no cristiano, que es el que practica el pecado. O sea, la diferencia en aquella persona que no le tiene a Cristo todavía. El cristiano va a seguir pecando, peca, cae en pecado. Pero el que no le recibió a Cristo practica el pecado, le gusta pecar, es normal para esa persona. ¿Por qué? Porque no le tiene a Cristo en su corazón. Y vamos a estar viendo con relación a eso en estos versículos. Fíjense cómo inicia el versículo 5, dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Antes de eso nos define lo que es el pecado, que es infracción de la ley. Anteriormente en el Antiguo Testamento se había desarrollado todo lo que era la ley mosaica, la ley de Dios para el pueblo de Israel. Y esas leyes fueron dictadas para ellos, para saber y hacerles ver a ellos que ellos estaban en pecado, que por más de que ellos traten de cumplir toda esa ley, no van a poder. ¿Por qué? Porque la ley es prácticamente una identificación que nos da a nosotros, que somos pecadores. Normalmente todo estado tiene leyes que se dictan para el cumplimiento y el orden de la sociedad. ¿Y por qué se dictan leyes? Porque hay un desorden, ¿verdad? Usted mismo, hasta hace poco, en mi trabajo estuvimos haciendo un curso sobre una ley, la ley contra la violencia a la mujer, y anteriormente sabemos bien que había mucha violencia en contra de las mujeres. No se denunciaba, pero había muchos vecindarios que se escuchaba ahí, el golpe, los gritos de familias ahí entre esposo y esposa. Pero hoy día, con todo eso, con el tema de las redes sociales, la televisión y las denuncias que se hace, se ha hecho eco de toda esa violencia en contra de la mujer. Sabemos que hay también leyes penales que castigan la violencia familiar y toda la violencia doméstica, pero hoy día se ha quitado una ley especial que reprime justamente ese abuso por parte del hombre contra la mujer. ¿Por qué eso? Porque había un desorden, se estaba cometiendo una violación contra un derecho o prácticamente la libertad o la integridad física de la mujer. Y a raíz de ese desorden o esa violación de esos derechos, se crea una ley. ¿Y qué fue lo que Dios hizo cuando entró el pecado en Adán y Eva? Ya el hombre estaba envuelto en pecado, las consecuencias del pecado empezó a entrar y a verse en el pueblo, en el pueblo de los hombres prácticamente. Y a raíz de eso, luego Dios tuvo que hablar con Abraham, cogerle a Abraham, darle esa promesa que él iba a ser justamente uno de los padres de la fe, como lo describe allá en Hebreos 11. Y fue quien instituyó justamente y se formó el pueblo de Israel de la descendencia de Abraham. Y a raíz de eso Dios estableció con ellos un pacto y empezó a darle leyes que ellos debían de cumplir. Y con eso, todas esas leyes que había Dios establecido con ellos, hace ver y nos muestra a nosotros que por más que ellos tengan todas esas leyes, ellos no podían cumplir. Y el pecado era justamente esa identidad que le daba la ley a ellos. O sea, mediante la ley nosotros conocemos lo que es el pecado. Porque la ley dice: no matarás. Y nosotros sabemos que matar es infracción a esa ley. Y aquí nos habla claramente este versículo 4 que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero lo bueno con todo esto que vimos, que vemos en todo lo que es el Antiguo Testamento, nos hace ver con este Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto que Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La ley nos ha mostrado el pecado que hay en nosotros y las consecuencias que conlleva el seguir pecando y el castigo que nosotros merecemos por el pecado que hay en nosotros. Pero con el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que es a través de su Hijo Jesucristo, nos ha dado esa gracia y nos ha mostrado que solamente nuestro Señor Jesucristo es el que puede cumplir toda la ley de Dios y nos da esa tranquilidad de que aquella persona que se acerca a Cristo y le acepta a Él como su Salvador es hijo de Dios y ya no está más regido por la ley del pecado. Fíjense ustedes en el versículo 6, dice: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En esta parte, y no solamente se debe agarrar este versículo para decir, entonces yo ya le recibí a Cristo, entonces yo ya no voy a pecar más. O sea, yo ya no peco más. No es eso lo que nos habla acá. Y por eso le dije anteriormente que hay una gran diferencia entre el cristiano que peca y aquella persona que no es cristiano, que no lo recibe a Cristo todavía, que practica el pecado. Hay una gran diferencia entre estas dos personas, el que peca y el que practica el pecado. Y vamos a ver con estos versículos que sigue en el versículo 7 en adelante. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Quién es justo? Nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí ya entramos en otro aspecto de este estudio. Fíjense ustedes que el creyente que permanece en Cristo no practica el pecado. No puede vivir en una vida de pecado. Solo los cerdos viven en los chiqueros. Los hijos eventualmente vuelven a casa. Persisten en pecado. Persistir en pecado significa que la persona nunca alcanzó la salvación. Como estábamos diciendo, la gran diferencia entre los que practican el pecado y los que pecan es que el cristiano, ya hijo de Dios, puede caer en pecado, pero no puede permanecer ahí en ese pecado, practicando ese pecado. Porque ustedes mismos se darán cuenta que una persona que no le conoce a Cristo, para ellos es normal el estar mintiendo, el estar siendo desleal con su amigo, con su pareja, con su cónyuge. Es normal para ellos. Como es, en estos días, a mí me sorprendió mucho el escuchar justamente de una mujer lo normal que es para ella el estar, tener un novio y estar saliendo con otro hombre, y ahí ya vaya a saber qué cosa más hacen. Y es normal para ellos. ¿Por qué? Porque en primer lugar no le tiene a Cristo en su corazón, y la práctica del pecado para ellos es tan habitual, y eso es lo que le identifica a aquella persona que no le tiene a Cristo como su Salvador. Pero aquel hijo de Dios que ya le ha recibido a Cristo como su Salvador va a caer en pecado, cae en pecado. Y ahí actúa el Espíritu Santo, en donde a nosotros nos quebranta y nos dice que lo que estamos haciendo va incorrecto a las normas de Dios y a nuestra relación e íntima comunión con Él. ¿Y qué pasa? El cristiano se siente miserable, está prácticamente desganado y siente ese pesar de que está siendo un hijo desobediente a Dios. Fíjense ustedes lo que ocurrió con el hijo pródigo. Habíamos, creo que el sábado pasado estuvimos mencionando de él, que él salió de su casa, pidió a su padre todo lo que le correspondía como herencia y fue al mundo. Gastó todo su dinero, todo eso, y se quedó sin nada. Y luego de tanto que gastó y tenía mucha hambre, se fue a comer con los cerdos. Y él mismo después en su corazón, en su conciencia, dijo, ¿por qué yo estoy comiendo esto? Estoy acá con estos cerdos, siendo que puedo tener cosas mejores con mi padre. Y salió y se fue junto a su padre. Y su padre le recibió nuevamente. Y hay un claro ejemplo de aquella persona que es hijo de Dios. Va a caer en pecado. Y se va a arrepentir de ese pecado. Y no va a estar mucho tiempo embarrándose como ese puerco ahí en la suciedad, en el chiquero que es el pecado, sino que va a salir de ahí, se va a arrepentir de ese pecado, va a confesarle a Dios y se va a apartar de eso. Así como en los estudios anteriores estábamos viendo ¿cómo el cristiano puede reconciliarse nuevamente con Dios? Va a pecar, no va a perder su salvación, pero sí pierde ese gozo y esa comunión íntima que está teniendo con Dios. Pierde esa comunión, pero esa comunión puede arreglarse, como estábamos mencionando que el primer capítulo del estudio de esta carta de Juan. Habíamos dicho, en el versículo 9, nos da la forma como el cristiano puede volver a tener esa comunión con Dios y puede salir de ese fango o de ese chiquero de donde está para volver a tener esa comunión con Dios. Juan 1.9 nos dice, de 1 Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una forma como Dios también nos muestra a nosotros de cómo volver a Él. El cristiano cae en pecado, pero no practica el pecado. Porque la simiente de Dios está en Él. Y esa simiente es el Espíritu que está ahí mostrándole a Él ese pecado que está cometiendo y debe apartarse de Él. Y eso es lo bueno de aquellos que ya le tienen a Cristo como su Salvador. Y aquellos que están practicando ese pecado, que no dejan ese pecado, deben analizarse bien si realmente le tienen a Cristo. Y es preocupante aquellos que siguen practicando ese pecado. Fíjense ustedes que muchas veces el cristiano va a cometer ese pecado favorito, por decirlo así, y va a estar quebrantado. E inclusive va a llegar un momento en que no va a saber cómo salir de ese pecado. Y la mejor manera es arrodillarse, clamar a Dios, derramar su alma a Dios para que Él le pueda estar quitando. Así como Él creyó en Cristo y creyó en Él que Él le puede salvar, le puede perdonar de todos sus pecados, debe confiar también el cristiano que Dios puede también por su gracia quitar esa práctica o ese pecado o perdonarle ese pecado en el que Él está. Y Dios, así como confió en Él, puede estar ayudándole a dejar de lado ese mal que está haciendo a Él y a todos los demás. Y eso es lo bueno y maravilloso que tenemos, esa esperanza que nosotros tenemos al ser ya hijos de Dios. Fíjense, estamos en el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y acá en el versículo 10, versículo 9, quiero leer un comentario que dice: el creyente recibe una naturaleza nueva en el momento de su conversión, mas no pierde la vieja naturaleza, o sea, esa vida, esa vieja naturaleza de su carne. La naturaleza nueva nunca peca porque es nacida de Dios. Y sigue diciendo que en el 10 habla acerca de lo que Cristo mismo dijo: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. El que practica la justicia produce el fruto del Espíritu. Fíjense ustedes, una de las características de aquel que le ha recibido a Cristo como su Salvador es el amor hacia su hermano. Eso es lo hermoso de tener a Cristo como nuestro Salvador. Así como Él nos amó y demostró por nosotros ese amor, muriendo en la cruz, sacrificándose ahí, y a pesar de que nosotros y muchos de nosotros no le amamos a Él y no le demostramos, Él de igual manera entregó su vida por nosotros, muriendo en la cruz, para que cada uno de nosotros podamos tener ese regalo de esa salvación y esa vida eterna que Él nos da. Inclusive sin merecerlo, Él nos da ese regalo. Y es tan fácil lo que la Biblia nos indica a nosotros, que debemos solamente acercarnos a Él, arrepentirnos de nuestros pecados y recibirle a Él como nuestro Salvador. No hay otra fórmula. No hay una vida religiosa que Él pida de nosotros. Él no nos dice venir todos los domingos, sábados, en la iglesia bíblica misionera o en la iglesia católica, mormón o testigo de Jehová. Él no nos dice eso. Él nos pide fe en Él, creer en nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesándole a Él. Fíjense en el versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué nos refiere acá en estos versículos? Básicamente es los frutos de aquel que ya ha nacido de nuevo. Son los frutos de aquella persona que ya le ha recibido a Cristo como su Salvador. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios, en que hacemos justicia y que ama a su hermano. Y fíjese, prácticamente, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí nos habla en este verso 10, prácticamente antes de eso yo estaba diciendo todo lo que es lo contrario de este versículo, haciéndonos ver que nos dice que toda aquella persona es justa y si le ha recibido a Cristo como su Salvador y ama a su hermano. Pero aquellos que no hacen justicia no es de Dios, y aquel que no ama a su hermano no es de Dios, como dice este versículo 10. En el 11 sigue diciendo: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Fíjense, Juan allá en su evangelio ya había mencionado esto en el capítulo 13, versículo 34. Si ustedes van a ese pasaje de Juan, capítulo 13, versículo 34, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otro, como yo os he amado, que también os améis uno a otro. Ese mandamiento, y básicamente es el fruto de aquella persona que ya le ha recibido a Cristo como su Salvador. Lo interesante aquí es ver cómo Dios nos muestra esa seguridad de nuestra salvación y esa vida que debemos llevar y debemos estar practicando en nuestro andar diario. Todo aquel que ya le ha recibido a Cristo va a estar amando a su hermano, y este es un mandamiento que ya han escuchado desde el principio, como Jesús mismo le estaba diciendo a ellos allá en Juan 13. En el versículo 12 nos habla de un hecho y nos hace recordar, nos da como ejemplo lo que ocurrió con Caín y Abel. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Gracias, hermano. ¿Qué ocurrió con Caín y Abel? Allá en Génesis 4:8, si van en sus Biblias, tenemos una descripción de lo que ocurrió con ellos. Y es interesante ver aquí las obras de cómo una persona, o sea, qué obras le agrada a Dios, o qué es lo que busca Dios de nosotros al momento de estar ofreciéndole ofrendas a Él. Dice desde el versículo 1 del capítulo 4, mejor dicho, vamos a estar leyendo: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. O sea, son las dos profesiones, tanto de Abel y de Caín: Abel, pastor de ovejas; Caín, labrador de la tierra. Sigue diciendo en el versículo 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahí ya empieza a describir todo lo que fue la maldición con Caín con relación a la muerte de su hermano Abel. ¿Qué nos enseña este relato y nos muestra Juan con relación a esto? No como Caín dice, que era el del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Prácticamente ahí nos describe y nos muestra lo que fue esas ofrendas que ofreció Caín y Abel. Caín era labrador de la tierra, trajo el fruto de su trabajo y ofreció a Jehová como sacrificio, como ofrenda. Y fíjense, prácticamente Caín ejemplifica lo que es a lo que enseñan aquellos que uno debe acercarse a Dios, ser hijo de Dios por medio de las buenas obras. Y Abel ejemplifica lo que iba a ser ya el sacrificio de aquellas ofrendas o de aquel sacrificio que iba a realizar nuestro Señor Jesucristo, que debía dar un animal sin mancha, lo mejor que tenía para ofrecerle a Dios, derramando su sangre. Y ese era el sacrificio que debía dar Abel. Y eso fue grato ante los ojos de Dios, y él aceptó esa ofrenda de Abel. Fíjense cómo estamos leyendo. Y Abel trajo también de los primogénitos, en el versículo 4 del capítulo 4 de Génesis, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y ahí ya empieza Caín a tener malos pensamientos y envidia contra Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Tengan más en cuenta eso, para después continuar con nuestro estudio de Primera de Juan, que se van a dar cuenta más adelante con relación a ese mal pensamiento que ya tenía Caín contra Abel, y que eso trajo consigo, esa envidia que tenía con él trajo consigo el acto de matar, el acto de homicidio contra su hermano. Dice, versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjense bien, en el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es típico y es normal, y siempre, cuando yo empecé la vida cristiana, tuve muchos problemas, empezando luego en mi casa y luego con mis amistades, el colegio, trabajo, luego. ¿Por qué? Porque como la Biblia nos enseña a nosotros, el mundo nos va a aborrecer. Toda persona a quien vos le hablas, y más todavía cuando te identificas como cristiano, ya tienen un concepto, una barrera ahí. Bueno, este no va más a farrear con nosotros, no va a tomar vino, cerveza, no se va más a ir con nosotros a la fiesta y todo eso. Ya tiene un concepto. Por una parte es bueno, ya que vos te identificas como cristiano y le hablas de Cristo, le hablas de esa salvación. Y eso hace justamente que esa persona tenga en cuenta lo que vos le estás diciendo. Y no solamente lo que vos le decís, sino lo que vos haces también. Eso va a influir en esa persona. Y ahí también va a haber muchas personas que te van a estar mirando mal. Te van a estar, como dice acá, el mundo os aborrecerá. Es un claro ejemplo de lo que muchos viven hoy día. Y más todavía cristianos fervientes que enseñan la palabra de Dios, que predican la palabra de Dios, la salvación, y que viven la palabra de Dios. Muchos no le soportan en su trabajo, en el colegio, en donde están, en su vecindario y todo eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña eso y nos alienta y nos advierte para que no nos tome de sorpresa. Y fíjense, en el versículo 14 habla y dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Aquellos que ya le tienen a Cristo como su Salvador. Sabemos, dice. Fíjense bien, y eso es, tienen que tener y pueden subrayar en sus Biblias para que tengan en cuenta: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. No dice ahí que nosotros sentimos, nosotros experimentamos, a nosotros se nos reveló algo, por eso sabemos que hemos pasado de muerte a vida. No, nosotros sabemos, dice. ¿Y cómo sabemos? Por la palabra de Dios que nos muestra a nosotros que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué nos muestra eso? Que la Biblia nos da esa seguridad, su palabra nos hace ver y nos hace saber que nosotros hemos pasado de muerte a vida. No depende de nuestras emociones, no depende de nuestro estado de ánimo, no depende de nuestra situación económica, si somos o no salvos. Depende de la seguridad que nos da su palabra. Y acá Juan nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Ahí se nota el fruto también de aquellos que han nacido de nuevo, que aman a sus hermanos. No le están odiando, aborreciendo. Y sigue diciendo: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí nos damos cuenta que aquellos que dicen: yo nunca le maté a nadie. Pero si le has aborrecido a tu hermano, ya sos un homicida. Y fíjense ustedes, como estábamos leyendo lo de Caín y Abel. ¿Qué ocurrió con Abel, con Caín y Abel? Le dije que tengan en cuenta eso cuando estábamos leyendo. Se ensañó, dice, con él. O sea, empezó a tener una envidia, un enojo contra su hermano. Y a raíz de ese enojo vino justamente esa acción de matar a él. Normalmente en todos los homicidios que ocurren, uno se va porque Dante vino y me dio un puñetazo en la cara. Y yo me enojo ahí, me enervo y me voy también. Nos peleamos ahí, nos moqueteamos y ya saco mi 38 y le disparo. Y ahí se muere. ¿Y qué ocurrió antes de eso? Un enojo, ¿verdad? Me enojé primeramente con él, o él se enojó porque yo tenía más plata y él no tenía plata, ¿verdad? Se enojó conmigo. Y eso normalmente ocurre con los ladrones mismos. Ellos se van y le asaltan a una persona. La asaltan y ellos están prácticamente enojados porque ellos no tienen, porque no quieren trabajar, son haraganes. Y la otra persona que trabaja y tiene mucha plata, se van ellos, entonces le asaltan y le matan. Para llegar justamente para que ocurra un homicidio, normalmente debe haber un enojo por parte de la persona hacia la otra. Y a eso es lo que ya Juan nos describe, que toda aquella persona que, todo aquel que aborrece a su hermano, es homicida, dice. Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y sigue diciendo en el 16: en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros, dice. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esa es la característica de aquel que ya le han recibido a Cristo como su Salvador. Así como Cristo, nosotros, a todos aquellos que ya le recibieron a Cristo, se le caracteriza o se le llama cristiano, dice, ¿verdad? ¿Y por qué cristiano? Porque le siguen a Cristo, pues ya le tienen a Cristo en su corazón. Y uno de los ejemplos para el cristiano debe ser ese amor que tanto él puso por nosotros su vida, y de esa misma manera también nosotros debemos poner nuestra vida por aquellos hermanos. Y no solamente en el aspecto de entregarnos a ellos, de ayudarlos, sino también de sacrificarnos muchas veces por los hermanos. En el 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La otra de las características de aquel hijo de Dios y aquel hermano es que no solamente te dice, como el sábado anterior estaba diciendo, que todos dicen te amo hermano, te amo, pero cuando necesitas realmente se da la vuelta y te da la espalda y nada, en nada te ayuda. En cambio, ese amor no debe ser solamente de palabra, sino de hecho y en verdad, como lo dice acá en el versículo 18 de 1 Juan. Esa es la nota característica o lo que le identifica a aquel hijo de Dios, que demuestra con sus hechos y no solamente con sus palabras. Y es un gran ejemplo lo que vemos con nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida por nosotros, entregándose todo por completo. Y ese es el amor en acción, no solamente de palabra. Y de esa misma manera también debe ser el Hijo de Dios, amarle a su hermano y demostrarle por medio de los hechos. Como dice en el versículo anterior, que el que tiene bien en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No hay, por más que yo esté diciendo, te amo, a cada uno de ustedes le amo, y viene uno y me dice, estoy sin pasaje, no puedo irme a mi casa. Y ahí tenemos nuestro ofrendario. Ahí lleno está de plata, ¿no? Ese vamos a usar nomás para la evangelización de cada cupé. No tenemos justito, tenemos, no te puedo dar. Y ahí, ¿yo qué estoy haciendo? No estoy demostrando ese amor. Y sé que el hermano Matías no tiene para su pasaje y le tengo que dar. Pero yo priorizo otra situación. Ahí no se demuestra ese amor. Sabemos que Dios va a proveer y de igual manera nosotros tenemos que mostrar ese amor. Y normalmente también eso ocurre muchas veces. Mediante de los bienes, muchas veces nosotros podemos agarrarle a muchas otras personas. Vemos la necesidad de esa persona que está pasando. Y agarramos, llevamos, tenemos un poquito de plata, le pasamos a esa persona. Y prácticamente esa persona se va a sorprender y va a agarrar bien. Y más todavía cuando esa persona quiera escuchar el mensaje del evangelio cuando vos le vas a hablar. Ocurrió una vez cuando yo tenía el hermano de un vecino mío, prácticamente era mi amigo, se accidentó en moto y él era inconverso y casi no nos quería escuchar las veces que nos íbamos a su casa a hablar de Cristo, y tuvo su accidente y tenía que solicitar donante de sangre. Y tuve que ir, me fui así de la mañana, pedí permiso en mi trabajo y me fui a hacer, le doné la sangre, y después de eso él se recuperó, todo eso. Y esa barrera que había anteriormente con él, porque él no quería escuchar, no quería saber nada, después de ese accidente y después de donar la sangre o hacer prácticamente una buena obra en ese momento, se abrió más y nos escuchó. Se sentó con nosotros cuando nosotros nos fuimos otra vez en su casa a hablarle de Cristo. Era prácticamente una forma de también mostrarle ese amor hacia él y poder hablarle. Y esa es una buena forma también que nosotros demostramos hacia las otras personas también, para hablarle de Cristo. Podemos utilizar esas necesidades que ellos pasan, y si tenemos esa capacidad de ayudarle económicamente o hacer una buena acción con ellos, nos va a dar esa oportunidad de abrir las puertas para que ellos también escuchen el mensaje de la salvación, y ellos van a tener más, van a escuchar más en ese momento. Fíjense en el versículo 19, continúa y dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Prácticamente este y en esto conocemos que somos de la verdad, es un sinónimo de los que son salvos. Podemos cambiarlo y decirle, y en esto conocemos que somos salvos y aseguramos nuestro corazón es delante de Él. O sea, todo lo que anteriormente estábamos leyendo, el amor hacia el hermano, el amar no solamente de palabras, sino de hecho y en verdad, caracteriza o nos describe a nosotros, nos hace conocer que somos hijos de Dios, o que somos salvos. Dice en el 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, conocemos que somos de la verdad, que somos salvos, y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Y fíjense, como estábamos leyendo en el 20, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Normalmente, nosotros, cuando, por más de que no son las personas que no le tienen a Cristo, y están cometiendo un hecho malo, están cometiendo, por decirlo así, un homicidio, saben que está mal, su corazón le reprende a ellos, porque están haciendo mal, ¿verdad? Y de la misma manera, aquellos hijos de Dios, nos dice acá, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando el cristiano vive en esa comunión con Dios, vive en esa obediencia a Él, va a estar sereno, tranquilo, con gozo y paz. ¿Por qué? Porque sabe que está en comunión con Dios y sabe que está viviendo de acuerdo a sus mandatos y está viviendo en esa armonía. Pero aquel cristiano que vive en desobediencia, ya el corazón mismo le reprende, el Espíritu Santo está quebrantándole para que se aparte de ese pecado y nuevamente vuelva a tener esa comunión con Dios. En el versículo 22, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El versículo 23 y el 24, para terminar, dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Fíjense ustedes en el 23 dice, y este es su mandamiento. Nosotros normalmente pensamos que los mandamientos de Dios son todo lo que está en el Antiguo Testamento y todo eso. Pero habíamos, al iniciar nuestro estudio del capítulo 1, habíamos desarrollado algunos mandamientos que ya son dados para aquel hijo de Dios, para que viva en obediencia. El primer mandamiento es justamente que aquella persona que escucha el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, se arrepienta y le reciba a Cristo. Aquella persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador ha cumplido ese primer mandamiento que nos describe en el versículo 23, que dice, y este es su mandamiento, que creamos en su nombre, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. En eso prácticamente se describe todo el mandamiento, amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Y la evidencia de que estamos en Dios, de que permanecemos en Dios, es la de guardar sus mandamientos. Todo aquel cristiano que vive para Dios y le ha recibido a Él como su Salvador, no va a estar cuestionando y diciendo que yo ya me puedo ir a la fiesta, sin problema, yo ya le recibí a Cristo, sabiendo que eso va en contra de Dios, porque Dios mismo nos habla a nosotros, que no améis al mundo ni las cosas del mundo. Aquel cristiano que ya le tiene a Cristo como su Salvador no va a estar cuestionando si tomar cerveza, tomar whisky, tomar otro tipo de bebida alcohólica en público, ahí con todas las personas, estar acompañando y darle gusto a los amigos del mundo. Si una vez nomás un chiquitito, no me voy a emborrachar o embarrar ahí como muchos. No va a estar cuestionando eso, sino se va a apartar de eso y va a estar guardando los mandamientos de Dios. Y como estábamos leyendo del capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas. Como estaba en estos días, me sorprendió la forma como una compañera estaba diciendo que se emborrachó hasta no poder, conste que era mujer, y a mí me llamó la atención eso. Y sale una que se va a una iglesia cristiana, dice que no juzgue, para que no sea juzgado. Yo me sorprendí nomás, sí, pero ella tomó el lado de que yo ya le juzgué porque ella hace nomás también eso, por eso a ella le sorprendió. Y fíjense que, como estábamos diciendo, que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu de Dios es el que a nosotros nos convence de pecado, como estábamos viendo en Juan 16, en todos los estudios que desarrollamos. Y el Espíritu Santo nos convence a nosotros del pecado que hay en nosotros y que debemos apartarnos de esas prácticas o ese pecado que nos hace y nos aleja de Dios. Por eso es tan importante que nosotros acudamos a Él todos los días. Le oremos a Él, le pidamos que nos ayude a dejar de practicar todo tipo de pecado que nos aleje de esa comunión con Él. Y eso es lo bueno de aquel hijo de Dios que está quebrantado por algún pecado que no puede estar dejando. Pero Dios le va a estar ayudando para alejarse de esa práctica de pecado. Pero aquel que practica y está gozoso y no le quebranta nada y está haciendo y está viviendo en eso, debe estar analizándose bien si realmente le tiene a Cristo como su Salvador. Y si no le tiene, lo más rápido que pueda debe arrepentirse de su pecado y recibir a Cristo como su Salvador. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros y nos da ese mandamiento de que debemos apartarnos de esas prácticas y vivir una vida santa para Dios, que es lo que a Dios le agrada y es beneficioso para nosotros y nos va a ayudar a crecer como hijos de Dios. Y no vamos a estar siendo enanos espirituales, sino vamos a ser hijos de Dios. Ya no vamos a ser más hijitos, sino ya vamos a ser hijos de Dios maduros, alimentándonos de algo más sólido. Si es que Dios nos ayude para seguir creciendo, seguir amando a nuestros hermanos, seguir viviendo lo que Él nos enseña y seguir practicando las buenas obras que Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ella, como dice Efesios 2:10. Así es que mucha fuerza y que Dios nos siga ayudando. Vamos a estar orando para terminar. Padre nuestro, doy gracias por tu palabra, pido que nos guíes, nos ayudes y nos des fuerza, Señor, para poder aplicar todos estos conocimientos de tu palabra en nuestras vidas. Pido por cada uno de los jóvenes, los adolescentes que hoy están, que tú estés obrando en sus vidas, que tú estés quebrantándoles, Señor, si están apartados de ti, que tú les guíes, les des la fortaleza, Señor, y les des el camino correcto para volver a esa comunión íntima contigo, a tener nuevamente ese gozo que nos das a través de tu salvación. Pido, Señor, por aquellos que todavía no te han recibido como tu Salvador, que tú le estés quebrantando y que ellos puedan acercarte a ti, Señor, y puedan tomar esa decisión de ser hijos tuyos, Señor. Damos gracias por tu palabra y porque podemos estar exponiendo y desarrollando cada sábado, Señor. Pedimos tu guía y tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén.